Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata no logró levantar el veto del presidente Bush de un proyecto de ley de gastos de guerra en Irak que fija un plazo límite para la retirada de los soldados estadounidenses. Luego de que fracasó el intento de levantar el veto, el presidente Bush recibió a los líderes del Congreso de ambos partidos en la Casa Blanca para hablar sobre un proyecto de ley de mutuo acuerdo. El Washington Post informa que los líderes demócratas ahora están retrocediendo y descartaron su exigencia de establecer una fecha para traer a los soldados de Irak. Aparentemente, los demócratas están sumamente divididos con relación a cuánto deben ceder ante las exigencias de la Casa Blanca. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: esperaba que el presidente viera las cosas con mayor claridad en vez de ignorar los deseos del pueblo estadounidense y lo que está sucediendo en Irak. El presidente informa que se están logrando avances en Irak. Bien, no sé qué significa avances para él, pero lamentablemente abril fue el mes más letal en Irak. 100 de nuestros soldados murieron allí. Mientras tanto, el congresista republicano de California, Jerry Lewis, exhortó a los demócratas a que financien la guerra sin restricciones. Jerry Lewis dijo: le digo a mis colegas del otro lado del pasillo, ya dejaron en claro su postura. Tuvieron su show publicitario para lograr apoyo. Posaron para las fotos políticas en la tele. Ahora, ¿cuál es su plan para apoyar a los soldados? Es hora de dejar de lado las poses y los trucos políticos y velar por los intereses de nuestros soldados. En Irak, aproximadamente otros 4.000 soldados estadounidenses fueron enviados a Bagdad en un intento por estabilizar la ciudad. A pesar del aumento de soldados, otros 85 iraquíes murieron el miércoles. La zona verde, sumamente fortificada, ha sido atacada con bombas de mortero y misiles durante los últimos 3 días. Anoche, 4 contratistas filipinos que trabajaban para el gobierno estadounidense murieron en un ataque con misiles dentro de la zona verde. Mientras tanto, comenzó una conferencia de 2 días sobre el futuro de Irak en la localidad turística egipcia de Sharm el-Sheikh. Estados Unidos, Siria e Irán son algunos de los países que asistirán a la conferencia. Se espera que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, se reúna con el ministro de Asuntos Exteriores de Siria en lo que sería la primera reunión de alto nivel entre estos dos países en años. En Afganistán continúan las protestas por 5º día consecutivo contra el asesinato de civiles por parte de los soldados estadounidenses. Los funcionarios afganos dicen que más de 50 civiles murieron la semana pasada en redadas contra el Talibán, llevadas a cabo por fuerzas dirigidas por Estados Unidos. En la ciudad de Nangarhar, 2.000 estudiantes se manifestaron el miércoles, quemando y pisoteando banderas de Estados Unidos y coreando muerte a Estados Unidos. Uno de los manifestantes, Jamaluddin Khan, exigió a los soldados estadounidenses que se retiren de Afganistán. Jamaluddin Khan dijo: ya que los soldados extranjeros no lograron traer seguridad a Afganistán, queremos que se vayan de Afganistán lo antes posible, sin condiciones. Si no toman en serio nuestras exigencias, continuaremos con nuestras protestas. Los manifestantes también exigían la destitución del presidente afgano, respaldado por Estados Unidos, Hamid Karzai. Karzai dijo que los afganos ya no tolerarán el asesinato de civiles por parte de las fuerzas occidentales que buscan al talibán. Hamid Karzai dijo: lamentablemente, en algunas partes del país, el sufrimiento de Afganistán no ha terminado. Aún sufrimos, ya sea por las operaciones de los terroristas o por las consecuencias de las operaciones de la OTAN. In the consequence of operations by NATO. Mientras tanto, el miércoles, un ex primer ministro de Afganistán fue asesinado a balazos frente a su hogar en Kabul. Abdul Sabur Farid fue primer ministro por un breve periodo de tiempo hace 15 años. Últimamente había estado trabajando en la Cámara Alta del Parlamento Afgano. El Departamento de Policía de Los Ángeles está siendo cada vez más criticado por reprimir violentamente una marcha pacífica por los derechos de los inmigrantes que tuvo lugar el martes. La policía utilizó trajes antidisturbios y disparó 240 balas de goma y gas lacrimógeno. En un video se ve a los oficiales aporreando a los manifestantes y a los periodistas. En total, 10 personas, entre ellas varios periodistas, debieron ser hospitalizadas luego de resultar heridas. El canal de televisión de habla hispana, Telemundo, confirmó que la policía hirió a uno de sus periodistas y a 3 camarógrafos. Los Angeles Times informó que 4 empleados de KVEA TV resultaron heridos. Un periodista de KTTV sufrió una herida leve en un hombro. Una camarógrafa de KTTV se fracturó la muñeca. Patricia Nazario, de la emisora de radio pública KPCC, también resultó herida. La policía abrió un par de investigaciones. El jefe de la policía de Los Ángeles, William Bratton, admitió que las acciones de la policía fueron inapropiadas y afirmó que lo que había visto era preocupante. Los oficiales de la policía sostienen que algunos manifestantes los provocaron al lanzarles pequeños objetos. El concejal Herb Wisson comparó lo que vio con la respuesta violenta de la policía contra los manifestantes por los derechos civiles en el sur hace medio siglo. Wisson dijo, «Me vino una imagen de hace 45 años. Fue una pesadilla para mí». Los legisladores de Oklahoma le enviaron un proyecto de ley al gobernador del estado que fue descrito como una de las peores leyes antiinmigrantes del país. El proyecto de ley provocaría que en Oklahoma sea un delito albergar o transportar a personas que se sabe son inmigrantes indocumentados. Los infractores de la ley podrían ser condenados hasta a un año de prisión. Quienes critican el proyecto de ley dicen que podría provocar el encarcelamiento de personal médico y trabajadores religiosos que le ofrecen ayuda a inmigrantes indocumentados. En Washington se produjeron varios acontecimientos en el creciente escándalo sobre la manera en que el gobierno de Bush ha intentado transformar al Departamento de Justicia en un brazo político de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia abrió una investigación interna sobre si el antiguo vínculo entre el Departamento y la Casa Blanca, Monica Goodling, seleccionó ilegalmente a candidatos para puestos de trabajo basándose en su afiliación a un partido político. Mientras tanto, el Comité Judicial del Senado citó al fiscal general Alberto González para que entregue todos los mensajes de correo electrónico que envió o recibió del asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, en relación con la destitución de 8 fiscales estadounidenses. La Casa Blanca afirmó que sus copias de los mensajes electrónicos se habían extraviado. El presidente colombiano Álvaro Uribe se encuentra en Washington, D.C., donde busca obtener apoyo para un nuevo acuerdo comercial e intenta que se renueve el compromiso con el Plan Colombia. Estados Unidos le ha dado a Colombia más de 5.000 millones de dólares desde el año 2000. Algunos legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos exhortaron al gobierno de Bush a que reconsidere su relación con el gobierno colombiano luego de que se revelaran los vínculos de este con escuadrones de la muerte conformados por grupos paramilitares de derecha. El mes pasado, el senador Patrick Leahy impidió el envío de 55 millones de dólares en ayuda debido a los antecedentes de derechos humanos de Colombia. El miércoles, el presidente Bush exhortó al Congreso a que apruebe los acuerdos. El presidente Bush dijo, «Este acuerdo es bueno para Estados Unidos. Es bueno para los generadores de empleo y para los agricultores y trabajadores. Este acuerdo es bueno para Colombia. Es bueno para los generadores de empleo y para los agricultores y trabajadores. Este acuerdo tiene repercusiones estratégicas. Es muy importante para esta nación apoyar a las democracias que protegen los derechos humanos y la dignidad humana, democracias basadas en el Estado de Derecho». Democracies that protect human rights and human dignity. Democracies based upon the rule of law. El presidente colombiano contrató a la empresa lobista de Glover Park Group en un intento por ganar el apoyo del Congreso. Esta empresa tiene estrechos vínculos con el Partido Demócrata. Entre sus fundadores está el ex portavoz de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton, Joe Lockhart, y varios ex estrategas de Al Gore. Meanwhile, Commerce Secretary Carlos Gutierrez urged... Mientras tanto, el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, exhortó el miércoles a los legisladores a que aprueben nuevos acuerdos comerciales no solamente con Colombia, sino también con Panamá, Perú y Corea del Sur. Gutiérrez atacó a los críticos latinoamericanos de los acuerdos comerciales con Washington. Carlos Gutiérrez dijo: There's some in the region that seem to have hijacked the term social justice. Hay algunas personas en la región que parecen haberse apoderado del término justicia social. Es como si fuera un derecho de autor utilizado por la izquierda radical socialista. Como si entendieran el verdadero significado de justicia social. Y bajo el disfraz de la justicia social están implementando políticas que sabemos que perjudicarán a su pueblo y en última instancia perjudicarán a la economía y en el mejor de los casos empobrecerán a la gente. And at best, they will make everyone poor. En otra noticia de América Latina, el gobierno de Bolivia dio un paso más hacia la nacionalización de sus recursos energéticos. El miércoles, el presidente boliviano Evo Morales se reunió con representantes de 12 empresas de gas y petróleo para firmar nuevos contratos para entregar la producción al Estado. Carlos Villegas, el ministro boliviano de hidrocarburos, dijo: La nacionalización... La historia petrolera del país de este último año ingresa a una nueva fase de expectativas, de esperanzas, ya que a través de la protocolización de los contratos esperamos concretar inversiones, contar con volúmenes adicionales de hidrocarburos, de petróleo, de gas. En Somalia, el gobierno de transición, apoyado por Estados Unidos, colocó a Mohamed Dere, uno de los más temidos y despiadados señores de la guerra, como el nuevo alcalde de Mogadiscio. Según Associated Press, Dere ha cooperado durante mucho tiempo con la CIA. Y en noticia de Israel, el primer ministro Ehud Olmert realizó una reunión de emergencia de su gabinete el miércoles en medio de crecientes pedidos de que renuncie por su manejo de la guerra del Líbano. La ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, exhortó a Olmert a que renuncie. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, dijo hoy que el público perdió toda la confianza en el gobierno de Olmert. El negociador palestino Saeb Erekat dijo que la controversia política en Israel probablemente afecte a los palestinos. Saeb Erekat dijo: Espero que las complejidades que estamos viendo en Israel no tengan un impacto negativo en nuestros intentos y en los intentos del cuarteto de revivir un proceso de paz significativo. Espero que no nos encontremos en un vacío y que todo lo que estamos intentando hacer en términos de los esfuerzos de la secretaria Rice para revivir un proceso de paz significativo para abrir un horizonte político, no sea simplemente arruinado. La policía israelí acusó a un ex miembro árabe del parlamento del país, la Knesset, de traición y espionaje. Funcionarios israelíes afirman que el legislador Azmi Bishara colaboró con miembros de Hezbollah durante la guerra del año pasado. Bishara renunció a su cargo y abandonó el país el mes pasado. La policía dice que será arrestado inmediatamente si regresa a Israel, pero él afirmó que las acusaciones son absurdas. Villara dijo: A diferencia de los miembros del Parlamento israelí que han estado involucrados en actos de violencia, yo nunca he utilizado la violencia ni he participado en guerras. Mis instrumentos de persuasión son, en cambio, simplemente palabras expresadas en libros, artículos y discursos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.